una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Músico experimental, quien asimismo se define interesado en la orquestación y la composición más que en el virtuosismo, comenzó a hacer y a estudiar música desde sus 9 años, y su pasión autodidacta lo ubicó al frente de una gran camada de artistas argentinos multiinstrumentistas. Con influencias del rock clásico argento, la canción popular del Río de la Plata, la música africana y contemporánea, Borda llevó adelante su carrera con absoluta libertad sonora y sin encasillarse en permanente aventura estética y artística. Nació allá por el año 1981. Editó su primer disco, El Placar, en el 2005 y el segundo doble, Las Cosas del Mundo, de Todos los Días, en el 2009. En trío con las Mareadas Cucharas, presentó en vivo El Placar y con los Dibujantes una agrupación más grande, La Placa Doble. Además, alternativamente hizo shows en solitario, donde aparece en su versión más confesional y cruda. Hizo música para cortos y largometrajes. En teatro realizó la orquestación de Nunca Estuviste Tan Adorable, de Javier Duarte. Formó parte del trío de Juana Molina junto a Alejandro Franov en la gira de Estados Unidos, en Japón también y Uruguay en el 2003. Compartió escenarios con Gaby Kerpel, Leo Maslía, Santiago Vázquez, Axel Kriegler, Sebastián Escofet, Musa Peltz, Animal Collective, entre otros. También hizo una gira por Estados Unidos, Europa y Asia, y en 2013 produjo los discos de Sofía Viola y Pero Ta Chingó. Ese mismo año lanzó el EP Usted Está Aquí, volumen 1. Un año después, Borra fue elegido para representar a la Argentina en el mercado de las industrias culturales, en Mixur 2014. En 2015 edita Lo Peor, Usted Está Aquí, volumen 2, con invitados como Leo Maslía, Liliana Herrero, Martín Buscaglia, entre otros. Con la salida del material, vio la luz un videoclub de Lo Peor. Seguimos escuchando buena música y vamos a escuchar entonces a Ezequiel Borra de uno de sus discos muy representativos con el título de Vete de Pi. Diferentes. Mercedes Sosa es, sin duda, una de las grandes voces de la canción popular latinoamericana. Entre el año 1961 y su muerte, grabó más de 40 discos, muchos de ellos en el sello Philips, y luego en otros que fueron subsidiarios de esa multinacional, PolyGram y Universal. Aunque resulte increíble, a no ser por dos o tres títulos y algunas antologías, ese conjunto formidable de canciones que estaban en esos discos permanecía inédito en disco compacto. La última dictadura militar en Argentina había censurado gran parte de ese material. Por lo tanto, la responsabilidad de la nueva edición en CD no era exclusivamente de la compañía. La dictadura había impedido en su momento la publicación de ciertos discos o de algunas de sus canciones y también había, entre comillas, sugerido la conveniencia de la destrucción de los masters. Por el año 2010, el sello Universal comenzó un proyecto en el cual intentaba recopilar y llevar al disco compacto los últimos 12 discos de un total de 35 que abarcaban desde uno editado en el año 1965 que se llamó Yo no canto por cantar hasta Corazón Libre que publicó 40 años después. Y hay algo que salta a la vista, el formato de cada disco, la elección de las canciones del repertorio que cantó Mercedes Sosa en cada uno de ellos, el tipo de arreglo, la estética musical y hasta la presentación gráfica implicaban una cierta unidad. En este sentido, no es lo mismo escuchar una gran antología que reúna 40, 30, 20 grandes éxitos mezclados de cualquier forma que encontrarse o reencontrarse con un objeto disco que tiene esa unidad en el repertorio, en los arreglos, en la estética musical y hasta, como decíamos, la presentación gráfica. En este sentido, lo fundamental es la recuperación de un contexto en el cual el disco se produjo. Hay una intención del autor, del intérprete, de seleccionar, de generar un repertorio en un momento dado de la historia para que, de alguna manera, represente su sentir, su opinión, su gusto musical y, a la vez, poder decir algo sobre el momento en el que vive. Hoy vamos a escuchar a Mercedes Sosa desde el disco El Grito de la Tierra del año 1970, en el que hay varias joyitas, entre ellas las que vamos a escuchar, como por ejemplo Duerme Negrito, Balada de Marzo, La Pomeña, Que se vengan los chicos, Canción con todos. Y lo que vamos a escuchar nosotros hoy es la Canción del Centauro, con letra de Armando Tejada Gómez y música de René Cosentino. Por la noche del sur va el centauro, horizonte a galope tendido, fundador del país de mi sangre y el origen caliente del grito. Yo lo siento pasar por mi sombra cuando habito en el viento ligüero y se vuelve raíz de mi canto su memoria de greda y silencio. Cuando salgo a buscar horizonte para un sueño de patria y de tribu, por la noche del sur va el centauro, galopando en el tiempo conmigo. Cuando piso suena el viento legüero y se vuelve raíz de mi canto. Su memoria de greda y silencio cuando salgo a buscar horizonte para un sueño de patria y de trigo por la noche del sur. Pa'l centauro galopando en el tiempo conmigo. Y esta sangre que llevo olvidar, que la habita un centauro dormido, caería la muerte en mi sombra y después crecería el olvido. Padre nuestro, señor de la luna, andariego de tanta distancia, en lo azul de la luz amaneces, por el cielo de la madrugada, cuando salgo a buscar horizonte para un sueño de patria y de trigo por la noche del sur. Pa'l centauro galopando en el tiempo con diferentes.